Así será hasta que yo viva, mariposita. No me insultes, Juan. Deja de ser bobo, por favor. Basta, Juan. Deja de tratarlo así. Él está enfermo, Lucía. El único enfermo eres tú. Pedro nunca te ha hecho ningún daño. No creo que te gustaría que te tratasen así si fueras gay. Nunca sería gay. Pero tiene razón, no me gustaría que me traten así. Entiende que él no cambiará. Seguro en toda tu vida encontrarás muchas personas como Pedro. Es difícil lo que me pides, hasta como me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda, tú haces la diferencia. Somos iguales. La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros, esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible, como por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero también existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad lo más pronto posible. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir la cuarentena en tiempos de pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar nuevas medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo para aprovecharlo al máximo. Es verdad, Wendy. Una manera de aprovechar el tiempo al máximo es mediante la planificación de todas las actividades del día mediante un horario virtual. Se debe proponer nuevas técnicas de estudio. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo planificar tu día. A continuación, les dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Cada mañana es una mañana hermosa. Cuando te levantes, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar. Luego de que hayas dormido lo necesario para empezar un grandioso día, debes tener buenos hábitos por la mañana. Es difícil, pero una vez que estableces una rutina, tu ánimo y tu concentración mejorarán y podrás conseguir todo aquello que te propongas. Así que visualiza y toma nota de los siguientes consejos. Lo primero que no debes hacer es coger tu celular. Apaga la alarma, pero no malgastes tu tiempo desde tan temprano en redes sociales. Si es que madrugas, tienes una ventaja, y es disfrutar de ese momento de silencio mientras los demás duermen. Aprovecha para pensar y ordenar tus pensamientos mientras sale el sol. Un hábito importante es meditar. Se trata de una buena práctica que puedes llevar a cabo al levantarte, porque ayuda a despejar la mente. Motívate pensando cosas positivas que te hagan sentirte centrado y relajado. Así conseguirás motivarte a ti mismo. Puedes tomarte entre 10 a 20 minutos para esta actividad. Antes de levantarte de la cama, reflexiona y planifica tu día. Organiza los pequeños objetivos y metas diarios a superar y piensa de forma positiva. Empezarás el día con más fuerza. Disfruta tu mañana antes de ponerte en pie. Los hábitos que creas cambiarán tu vida. Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que desde que inició la cuarentena, a muchos de nosotros, e incluso a adultos mayores, se les ha presentado el problema de acceder a las citas médicas virtuales, debido a la pandemia por COVID-19. Esto ha generado una deficiencia en la salud de las personas de la tercera edad. Tienes razón, Wendy. Muchos de los adultos mayores tienen problemas, ya sea con la conexión, con la accesibilidad o a un aparato tecnológico. Adaptarse al uso de estos medios para poder asistir a sus citas médicas y comunicarse con sus familiares. Es verdad, Jorge. Tenemos en cuenta que cada cita virtual con un especialista no es lo mismo que una cita cara a cara. Pero durante este tiempo de pandemia, debemos cuidar de nuestra salud y de quienes nos rodean. Para esto, es muy importante adaptarnos a las nuevas situaciones y saber cómo manejarlas con responsabilidad y madurez. Debemos ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Además, no sabemos el esfuerzo que esto conlleva, no solo para los pacientes, sino también para los doctores y doctoras de instituciones públicas o privadas. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que la realiza nuestro compañero Josué Pérez, estudiante de comunicación, a la doctora Jessica Villavicencio, especialista en geriatría y gerontología, sobre las dificultades en la accesibilidad de la telemedicina para adultos mayores durante tiempos de pandemia por COVID-19. Hola amigos, ¿cómo están? Este día tenemos el tema, hablaremos acerca de la posibilidad que tienen los adultos mayores de acceder a las nuevas tecnologías como una forma de mantenerse activos, de acceder a la telemedicina. Hemos traído una invitada especial. Es doctora, su nombre es Jessica Villavicencio y tiene una especialización en geriatría y gerontología. Actualmente estamos pasando por una pandemia y la telemedicina se ha hecho muy popular últimamente. En tu experiencia, Jessy, ¿la telemedicina era ya algo común? A ver, buenas noches con todos, gracias por la invitación. La verdad, el tema de telemedicina ha tenido un mayor impacto en este tiempo de la pandemia. Realmente, antes de la pandemia, como atención de especialidad se veía poco. Conozco algunos centros que atendían como telemedicina, pero más relacionada a la medicina general, como para poder ayudar un poco a descongestionar la parte médica. Sí, pero sobre todo en la parte privada. Nunca conocí antes la telemedicina en cuanto a la parte pública, que ahora sí se ve en los dos ámbitos, tanto en la parte pública como en la parte privada. Ya, claro, Arely, como sabemos, la telemedicina se destaca por hacer uso de estas nuevas tecnologías y más aplicado para estos adultos mayores, supongo que debe ser un poco complicado tener esta cercanía con los adultos mayores. Entonces, me gustaría saber, ¿qué dificultades has encontrado al momento de atender a estos pacientes? Bueno, la verdad, en cuanto al adulto mayor y en la parte de telemedicina, sí es un poco complejo porque no todos ellos manejan bien lo que es la tecnología. Personalmente, cuando voy a atender un paciente por este medio, siempre requiero de algún familiar que esté junto a él. No, bueno, al comienzo, por lo menos, para que le ayude a conectarse, para que esté ajustado el audio, Hay que saber que muchos de ellos tienen hipoacusia, es decir, que tienen un poco de déficit auditivo, entonces les cuesta bastante, muchos de ellos tienen audífonos para corrección, pero otros no. Entonces, casi todas mis atenciones que han sido por telemedicina está junto a ellos algún familiar o persona cercana que les dé una mano en cuanto a la tecnología. Ya en la parte después de ya en la entrevista como tal, en la entrevista médica, muchas veces yo requiero sí estar solo con el paciente para hacerle preguntas solo a él. Y dependiendo qué paciente yo tenga, sí lo hago. Otros no, porque realmente no me ha ido bien, porque ya comienzan a desesperarse o algo pasa, por ejemplo, con el internet, que se desconecta o algo, ellos ya se ponen realmente muy nerviosos. Sí ha sido un poco difícil, soy sincera, en cuanto a mi atención de adultos mayores por telemedicina, pero ya con acompañamiento se puede salir con éxito. Sí, sí se logra. Sí, justo también aquí tengo un dato en el que nos dice que en nuestra población ecuatoriana hay 988 mil adultos mayores, y de estos el 14,7% viven solos. Entonces, me decías que, claro, tienen la posibilidad de una persona que poder acompañarles, pero en estos casos, en estos adultos mayores que viven solos, ¿cómo se les puede ayudar? ¿O cómo les ayudas tú en estos casos? Por ejemplo, tuve una paciente recién que ella no tenía internet ni en su casa. Primero le atendí o me contactó por teléfono, hablamos un momento por teléfono. Pude darle un poquito de soporte por teléfono, pero realmente necesitaba tener una entrevista o hacerlo por videollamada. Ella no tenía ni idea y sí tenía una hija ventajosamente. Ella vive sola, pero tenía una hija que vivía lejos, y lo que hicimos es cuadrar una cita, planificar una cita después de una semana y media que pudo su hija acudir a la casa y poderle ayudar con el teléfono del celular, porque la adulta mayor no tenía obviamente ni siquiera internet en su casa. Ese fue el único caso al momento que yo he tenido de se me ha dificultado por este tema que tú dices, que muchos de ellos viven solos. Tengo otras experiencias, conozco dos adultos mayores que aunque viven solos, manejan muy bien la tecnología. Uno de ellos tiene 86 años y claro, le cuesta muchísimo, muchísimo. No hemos podido hacer, por ejemplo, por Zoom, porque obviamente necesita instalar y todo ese tema, no lo logra, pero por videollamada lo hemos podido atender. Entonces, pero porque él obviamente no es algo nuevo para él que está manejando, ya él vive solo mucho tiempo y ha manejado la tecnología ya varios años atrás, le ha costado, y todo el tiempo me comentaba que su familia trata de ayudarle, porque a veces se le desconfigura, cosas así, y realmente es muy difícil, pero bueno, son casos excepcionales que yo he tenido que sí manejan la tecnología, sobre todo, bueno, adultos mayores jóvenes sí lo hacen, hablando adultos mayores jóvenes de 65 a 75 años, que se los divide así, ellos tal vez tienen más accesibilidad a la tecnología. Los pacientes ya muy mayores es muy difícil, entonces ahí realmente sí se requiere de una persona que los acompañe. Claro, es importante poder tener esa ayuda con nuestros adultos mayores y especialmente no dejarlos solos. Al principio tú me decías que más se lo utilizaba en la medicina general. Quisiera saber si es que actualmente también solo es de medicina general o ya está más enfocado en otros ámbitos. No, actualmente hasta todas las consultas que yo he visto están enfocadas ya también a las especialidades. Obviamente la medicina general siempre va a ser la base y siempre se va a requerir. Pero ahora, en la actualidad, se ha visto que está en auge también ya las atenciones por telemedicina de especialidades, no solamente de la mía, que es la parte de geriatría de los adultos mayores. Sobre todo las otras especialidades clínicas, como son neumología, cardiología, psiquiatría. Sí se puede hacer la telemedicina con cierta limitación, ¿no? Obviamente habrá especialidades como cirugía, esas que realmente no pueden ser realizadas porque ellos requieren realmente un examen físico o estar en vivo y en directo. En cuanto a las especialidades clínicas como la mía, también tienen sus limitaciones y muchas veces al tener la primera telemedicina uno se da cuenta que se queda corta e inmediatamente se le solicita al paciente que requiere una visita domiciliaria o una atención presencial, dependiendo de las enfermedades o las patologías que ellos tengan. Ok, y aquí tú también nos comentabas que ya hay más especializaciones con esto de la telemedicina. Y yo estaba consultando un poco y decía que en los adultos mayores es más común que tengan diabetes, artritis, artrosis, entre otras enfermedades que ellos padecen. Pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido las enfermedades más complicadas para atenderlas por telemedicina? A ver, la diabetes, bueno, acabo de recalcar que los adultos mayores, muchos de ellos no solamente tienen una enfermedad, sino que tienen más. Entonces, desde ahí ya es la dificultad, ¿no? Porque yo puedo manejar un paciente ya que sea diabético, que yo les pida a los familiares que le hagan control de glucosa en casa y todo. El problema viene cuando el adulto mayor tiene más de enfermedad, la diabetes, la hipertensión, la demencia y un problema a nivel cardíaco y las varices y todo. Entonces, ahí es un poco la complejidad, porque muchos de ellos requieren exámenes para yo poder valorar. Muchos de ellos no tienen, por ejemplo, un tensiómetro para tomar la presión en casa o un glucómetro para tomar lo que es la glucosa en casa. Y ahí es la limitación que yo tengo. Y más que todo porque si ya ellos tienen en casa, a mí me facilitan mucho, porque ojo, que yo no estoy con el paciente físicamente, pero si tiene una hipertensión arterial, por lo menos debo saber cómo están sus cifras de presión últimas para ver si yo necesito modificar la medicación. Y es ahí la dificultad, no tanto la patología en sí, sino cuántas enfermedades tiene y los recursos que pueden tener en casa. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que yo le veo por telemedicina, que ya le veo un poquito pasado de peso, ya no tienen balance, pero yo ya puedo verle más o menos que no está en su peso ideal y ya puedo pedir una mano de o una valoración por nutrición. Pero, por ejemplo, la presión alta, si no le toma nadie, no puedo adivinar bien al paciente. Lo que sé hacer ahí normalmente es que ahí sí necesito, cuando está muy mal controlado, no se sospecha de un mal control, y necesariamente necesito complementar con una visita domiciliaria. Eso es en ciertas enfermedades, sí, o por ejemplo, cuando tienen alguna dolencia cardíaca, necesito automáticamente escuchar el corazón, eso no lo pueden hacer sus familiares. Entonces, es ahí la dificultad. Uh-huh. En cuanto a mi experiencia, sí, lo que más duro me ha pasado creo que es eso, que no he podido, que he realmente tenido que visitar al paciente y no se me ha quedado corta la telemedicina. Ok. Solo para recordarles, amigos, que estamos hablando con la doctora Jessica Villavicencio, que es tiene su especialización en geriatría y gerontología, y estamos hablando acerca de la telemedicina en los adultos mayores. Ahorita nos estaba comentando un poco de las dificultades que tiene para atender a los adultos mayores, pero también, claro, toda la parte negativa también tiene algo bueno. Quisiera que me digas algunas ventajas que tiene la medicina en los adultos mayores. Claro, la primera ventaja actualmente es que no se exponen tanto al salir, ¿no? Recordemos que el hecho de acudir a un centro médico, a un hospital, se corre el riesgo de contagio de COVID. Y eso a la vez crea mucha ansiedad en los adultos mayores. Una de las ventajas es que se exponen menos, porque al estar en la comodidad de su casa, tal vez no es lo mismo la parte física que uno tiene el contacto con el médico, pero se sienten acompañados. Muchos de ellos en esta temporada se han sentido solos o se han sentido abandonados. Buscan algunos de ellos excusas para salir, porque al estar aislados les ha impactado mucho en la parte emocional. Entonces, por lo menos ya por videollamada algo, se sienten cercanos, algo, ¿sí? No será lo mismo, pero algo. Entonces, la primera cosa favorable es que nos exponen, y la segunda es que podemos acompañarles a esos pacientes. La facilidad y también las facilidades que nos da la telemedicina es que puedo conectarme, si es que el paciente requiere, pasando un día, todos los días y a diferentes horarios, cosa que en la parte física es más difícil, cuadrar algo físico como una consulta hasta que el paciente se traslade, también tiene sus desventajas, ¿no? El hecho, ya en la parte de telemedicina podemos cuadrar una hora, incluso yo he atendido pacientes ya altas horas de la noche porque los familiares llegan a esa hora del trabajo. Y es, a la vez que ellos no se exponen, yo tampoco como médico me expongo. Claro. Y también quisiera hablar un poquito acerca de... ¿tú consideras que esta telemedicina es apta para estos pacientes que son los adultos mayores? Sí, es apta. Hasta cierto punto, sí. La primera valoración creo que puede hacerse por telemedicina. Tiene sus ventajas, como ya indiqué anteriormente, pero muchos de ellos por las enfermedades que tienen, por las múltiples enfermedades que tienen, en algún momento requerirán una atención presencial siempre. Por ejemplo, yo atiendo en un año, por ejemplo, a un paciente, la consulta geriátrica normalmente se hace cada 3 meses. Uno atiende, debe atender a un paciente cada 3 meses. Si es que está compensado, ¿no? Si es que está descompensado cada mes o más temprano como lo requiere. Pero se habla de que, por ejemplo, en un año que yo atienda a un adulto mayor, no podré hacer todas las consultas en un año por telemedicina. Al año por lo menos debería verle una vez si no está compensado para realmente hacerle un examen físico completo, consultarle, verle cómo está en crisis. Entonces, la telemedicina ayuda mucho. Nos brinda muchos beneficios, pero en el adulto mayor necesariamente en algún momento se requerirá la atención presencial. Podríamos decir que la telemedicina tiene que ser mixta, o sea, de la mano con una atención presencial, podemos jugar entre las dos, pero toda la vida hacerlo así es difícil. Sí. Bueno, también comentarte un poquito, preguntarte, ¿qué sugerencias tú nos das a las personas que podemos acompañar a nuestros adultos mayores? En el momento de la telemedicina. Ya. Primero que traten de calmarlos, de hacerles entender que esto no es difícil, que es una nueva modalidad, pero tratar de tranquilizarlos, porque muchos de ellos se ponen muy ansiosos en el momento de estar en la cámara, de que cómo me va a ver la doctora, de que yo no le escucho, y ahí es la paciencia, ¿no? Bueno, primero de los profesionales, repetirles una y otra vez si es que no comprenden, pero también el apoyo de la persona que está al lado, darle esa seguridad de que la atención que estamos teniendo es profesional, aunque no sea como antes se lo hacía, que sigue siendo una atención médica profesional, que se le va a tratar de ayudar de la misma manera. Segundo, que la persona que esté al lado del paciente debe saber todo del paciente. Nos ha pasado muchas veces que el adulto mayor no recuerda sus medicamentos, o que cuando le operaron, o antecedentes patológicos personales, a veces se les borra ese momento hasta de los medios. Entonces la persona que le acompaña debe saber y apoyar, sobre todo en la medicación. Muchos de ellos, siendo hijos, no saben la medicación que toman sus padres, y eso no es correcto. Los padres, los adultos mayores en algún momento pueden olvidarse o pueden confundirse, y ahí es donde se requiere el apoyo grande de la familia, que bueno, si es que mi papá en ese momento no se acuerda la dosis de tal medicamento que está tomando, pero bueno, yo tengo aquí mi papel donde yo sé que la doctora en algún momento le mandó, y a mí me da esa información que me va a servir mucho. Porque si yo no tengo un buen apoyo de la persona que está acompañándole en la telemedicina, me quedo corta para tomar una buena decisión diagnóstica o médica o algún tratamiento que yo debo cambiar. Entonces eso, y también no criticar al adulto mayor porque no puede la tecnología, ¿sí? No está bien nosotros criticarlos o ofenderlos de que, ay, otra vez, tengo una adulta mayor que se le desconectaba cada rato la cámara o que no me escuchaba, algo pasaba. Y la persona que estaba al lado comenzó a molestarse un poco porque no, ya le había explicado, pero ella no podía ir. Y no está bien, los adultos mayores tienen otros procesos, tienen dificultad para el aprendizaje de cosas nuevas. Entonces, no está bien que los pongamos así nerviosos, sino que los apoyemos en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad que vivimos. Sí, es verdad lo que dices. Muchas gracias por estas sugerencias que nos das. Para concluir, muchas gracias, agradecerte por estar con nosotros este día, por responder a nuestras preguntas. Podemos decir que necesitamos nosotros también como personas que ayudamos y estamos con nuestros adultos mayores, poder ayudarles, poder tranquilizarles. Sabemos que la telemedicina tal vez es un poco complicado para ellos, pero hacerles entender que es la misma, darles la seguridad y hacerles entender que esta modalidad es igual, atendida por una persona profesional y que sabe lo que hace y que está en buenas manos. Eso, muchas gracias Jessy por acompañarnos esta noche, por responder a nuestras preguntas. Gracias igual. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En el Ecuador existen lugares que son muy bonitos por sus atractivos turísticos, como hermosas casas patrimoniales, calles empedradas y espacios históricos llenos de leyendas y tradiciones. Es verdad, Jorge. Además, debemos recordar que casi todas las ciudades tienen lugares emblemáticos, donde podemos ver a turistas locales y extranjeros paseando en familia y tomando fotos. Tienes razón, Wendy. En la capital del Ecuador existen varios lugares turísticos, que además de brindar una gastronomía típica y deliciosa para sus habitantes y turistas, tienen la costumbre de realizar eventos culturales, como conciertos, presentaciones de teatro y recitales de poesía. Les contamos que una de estas calles tradicionales en la ciudad de Quito es La Ronda. Tienes razón, Wendy. Seguro que muchos de ustedes les gusta o están interesados en conocer un poco más sobre La Ronda. Amigas y amigos, cuéntenos, ¿qué es lo que más les gusta de La Ronda en Quito? Nuestra compañera Kelly Hualpa preparó un reportaje sobre La Ronda. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. La Ronda, uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con lugares para todo tipo de público, restaurantes, bares, artesanías y heladerías. La Ronda constituyó parte del Camino de los Incas. Hace aproximadamente 7 años, esta calle se caracteriza por ser muy visitada. Los turistas visitan sobre todo en las noches del fin de semana y los viernes, por lo cual los bares y restaurantes de comida típica son los de mayor acogida. El presidente de la Asociación de Emprendedores de la Ronda, Ramiro Torres, dijo que la promoción de la calle nace desde la época de los indígenas, en donde adoptó el nombre de Chaquiñán y después el nombre de calle La Ronda. Mencionó también que por el mal manejo de las autoridades, la actividad cultural decayó, por lo tanto señaló que está trabajando en un proceso de recuperación de La Ronda. Ahora en la actualidad estamos viviendo un proceso de regeneración a partir de una de las administraciones municipales que concentró justamente en tratar de solventarle a este lugar emblemático de Quito y tratar de darle un giro de 360 grados. Entonces, a esto nosotros como locatarios, como residentes antiguos, como dueños de casas antiguos de este lugar, hemos tratado de abonar para que esta regeneración no decaiga. Varios turistas de La Ronda dijeron que la calle es un lugar muy colonial, lleno de cultura, pero que también requiere de un mayor cuidado en los locales que forman parte de la zona. Es un lugar muy acogedor y brinda seguridad también para tanto nacionales como extranjeros para poder pasar compartir un momento juntos con la familia o amigos. Elegante, súper renovado. Creo que como atractivo turístico es muy bueno, pero tiene que haber más públicos, no hay muchos públicos, solo hay un público establecido. Le falta mantenimiento en algunos sectores, algunas casas han quedado cerradas, deterioradas. Es un lugar interesante que nos permite rememorar las épocas antiguas, sin embargo creo que está bastante descuidado en relación a lo que podría estar. La Ronda tendrá un mayor espacio para los artistas en la calle. Los turistas se preparan para conocer lo nuevo de La Ronda y su atracción turística. Reportó para Entre Tejidos en Altavoz, Kelly Hualpa. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre el fútbol barrial, un deporte que últimamente no se ha podido practicar de manera regular debido a las restricciones de aglomeraciones en tiempos de pandemia. Es verdad, Jorge. Además de ser un deporte que se practicaba todos los fines de semana y atraía a muchos fieles espectadores, es también un deporte que reúne a las familias, ya que en muchos equipos juegan hermanos, primos y tíos de una misma familia. Como en muchos otros deportes, existen torneos donde compiten los mejores equipos del barrio. Y también existe otro campeonato donde se enfrentan los campeones de cada barrio, haciendo que la competencia alcance un nivel digno de admiración. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el fútbol barrial a través de nuestras redes sociales como altavozpuse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. Se va Jefferson en primer lugar. Está en la testa de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Las ligas barriales de fútbol en la ciudad de Quito aumentaron a partir de la primera clasificación de la selección ecuatoriana a un mundial de fútbol. En una increíble epidemia futbolera, varias personas decidieron pasar su fin de semana en una cancha jugando al deporte más popular del mundo, el fútbol. Para poder practicar al rey de los deportes, es de suma importancia llevar a cada partido el uniforme, las canilleras y el calzado apropiado. Las condiciones climáticas poco importan para poder jugar y todos esperan el pitazo inicial para poder convertirse por un momento en el Pelé o Maradona del bar. Pero, ¿qué sería de un partido barrial sin un árbitro? Sin alguien que imparta justicia en cada partido, simplemente el ambiente en la cancha no sería el mismo. Porque sin el árbitro no se puede jugar un partido. No se cumple la regla, sino que juega como un partido aparte, si me entiende, callejero. El balón comienza a rodar y el árbitro de fútbol recuerda que su toma de decisiones en la mayoría de ocasiones disgustan a varias personas y benefician a otras. Las faltas durante el partido van y vienen. De igual forma, los reclamos con el juez. Y aún así, la imparcialidad debe mantenerse en pie. Mantener la tranquilidad con los jugadores y seguir así mismo, haciendo el trabajo normalmente, solo que no haya ninguna inconveniencia con los jugadores. Comienza el segundo tiempo y el referee tiene que llamar a la cancha a todos los futbolistas. El árbitro tiene una vestimenta similar a la de los jugadores. Es más, usan colores que resaltan su presencia y los hacen inconfundibles. El balón no sabe de colores y sigue rodando sin tregua. La labor del juez continúa con el seguimiento de las acciones del juego. El árbitro no solamente tiene que estar preparado en lo mental, sino también en lo físico. Entrenamos con todos los árbitros para estar preparados para los sábados y domingos que pitamos, para que el encuentro todo lo salga bien, gracias a Dios, y mantenerlo en línea, que es lo importante físicamente, lo importante para un árbitro, para andar corriendo. El partido termina y a pesar de que el juez no juega, también se puede decir que ha ganado o ha perdido. Después de todo, en su casa siempre habrá alguien esperándolos y beneficiados por la merecida paga que contribuyen los dos equipos. Los árbitros, tan cuestionados, pero tan necesarios. Existen muchas personas que presumen de tenerlo todo en esta vida, y cuando sucede algo malo, se dejan llevar por sus emociones sin importar el daño que pueden causar a quienes los rodean. Debemos ser conscientes que la mayoría de nuestros familiares o amigos darían todo por nosotros, en caso de necesitarlo. Exactamente, Wendy. Como lo mencionas, considero que un punto muy importante es no dejar de ser humanos, a pesar del momento que nos encontremos viviendo. Recuerden que un día malo dura muy poco tiempo. Los amigos y familiares son para siempre y podemos contar con ellos. Es verdad, Jorge. No debemos tratarlos mal y concientizar sobre nuestros actos. Personalmente, a mí sí me ha tocado trabajar con personas así, pero siempre quise decirles que un buen jefe o líder no es el que más humilla a las otras personas, sino quien hace que sus trabajadores se sientan felices cumpliendo sus labores. Es verdad, Wendy. Creo que las personas, por más poderosas que sean, deben ser humildes y no tratar mal a las personas que tienen a su alrededor, porque nunca saben cuándo van a necesitar un favor. Es por esto que los estudiantes de comunicación de la PUCE han preparado una historia fantástica sobre un taxista junto a una joven, quienes logran explicar el sentido de la humildad, el amor y el respeto ante las personas que nos rodean. A continuación, su segmento Al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Pararé a comer algo que la panza me suje. ¿Qué será de pedir? Ha de ser algo grande, ¿no? Buenas, madrina. Dígame, mi suquito, ¿qué le sirvo? Un sequito de pollo, madrina. Con harto jugo y doble porción de arroz. Deme también una cervecita, madrina. Hola, buenas. Me da un poco de agua, pero sin nada de gas. No se complique la vida, bonita. Son solo 40 yoras. ¿Ayora? Ay, no, qué pena. Solo tengo dólares. Me olvidé de hacer el cambio de ayoras. Pensé que seguía en el Ecuador. Ay, estos babas de ahora. No tienen ni idea de la historia. Venga, aquí está. Gracias por el agua. Ay, ¿dónde estaré? Yo creo que mejor pregunto porque de ley ya estoy llegando al Perú y tengo que estar preparada. Oiga, señor, señor. Sí, dígame, niña. Hola, quería que me diga dónde estoy porque no tengo idea. Está en el sur de Quito, niña. ¿A dónde va? Ay, no me diga, qué miedo. O sea, yo pensé que ya estaba como que en la frontera, pero me falta full, ¿no? Sí, niña. Para llegar a la frontera con el Perú, siquiera le faltan 1 o 2 días, lejitos está. No diga, o sea, es full tiempo. Yo pensé que iba a ser como que re corto el viaje. ¿Y usted a dónde va? Yo por ahí a Guajalo a dejar un flete. ¿Flete? Ay, no, qué lindo, yo tengo un Terrier. Oiga, ¿y cómo así vino a parar por aquí una chica así? ¿Así cómo? Así como usted, pues así. Ah, sí, regia, dice usted. Así suquita, digo yo. Suquita, dice. Usted habla igualito que mi abue. Y bueno, la verdad es que vine porque me quería redescubrir, conociendo el mundo y todas esas cosas. Salí de mi casa con solo una mochila, 2 pares de tacos, mi iPad y cogí el primer bus que pasó para llegar al Perú. ¡Qué alaja, vea! Yo también quisiera dejar botando todo para conocer el mundo y descubrir eso que usted dice. Pero por las deudas y los guaguas no hay chance. Por eso me pongo a escribir. Así al menos llego a nuevos lugares imaginarios, ¿no? ¡Ay, qué sweet! Hay un poema, porfis, cuéntame un poema. Ya verá, justo aquí en la chompa tengo un borrador de mi libro. Este es, vea. Se llama 1000 poemas de amor y una canción desesperada, por John Edison Simbaña, con prólogo de Rubén Darío Insúa. ¡Ay, qué lindazo! Pero le hace un hito, porfa. A ver, ahí va. Los dinosaurios se murieron porque no sentían amor. Amor, la R de Roma. Qué lindo este señor, a pesar de que es pobre y tiene que sacarse la M trabajando por sus hijitos, sigue siendo soñador y feliz. Yo en cambio me puse histérica y reaccioné como loca, solo porque mi papi no me quiso comprar el iPhone 5. Y por eso el amor está lleno de sorpresas como un oye encantada. Está lleno de alegría como una piñata. Está lleno de arrugas como mi tía ñata. Señor, qué lindo esto que me leyó. Me llegó full. Uno siempre sufre con el amor. ¿Serio? No creo. En serio, le digo. Créame, me hizo pensar full sobre cosas super heavies. Porque yo tengo problemas de igual. Porque creo que las relaciones con mis amigas y mis papás se han vuelto super materiales y me siento sola. Porque a nadie le importa lo que digo, pienso. Oiga, qué interesante. Yo pensaba que la gente como usted era totalmente feliz. Que nunca iba a hablar con alguien como yo y peor escucharme. Yo le agradezco mucho, niña. Y bueno, le acompaño a coger un bus para que se regrese a su casa, ¿le parece? Claro, señor. Por favor, muchas gracias. Amigos y amigas, sabemos que alrededor del mundo existen personas que han hecho historia. En esta ocasión, hablaremos sobre una gran representante del Ecuador. Tránsito Amaguaña. Es verdad, Wendy. Existen mujeres que han hecho historia en los derechos de los ecuatorianos. Tránsito Amaguaña, la mayor parte de su vida, se dedicó a la lucha por los derechos de las mujeres y de sus hermanos indígenas. Además, debemos tomar en cuenta que llevar a cabo una revolución por parte de movimientos activistas es muy complicado y que aparte de esto, no todos los derechos de las mujeres se han tomado en cuenta durante muchos años. Así es, Wendy. Gracias a Tránsito Amaguaña, heroína de la patria, muchas mujeres de nuestro país tienen derechos laborales, ya sea en la zona rural o urbana. Pero nada quita que aún falta luchar por algunos derechos de nuestras compatriotas. Para conocer más sobre la vida de Tránsito Amaguaña, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Rosalena Tránsito Amaguaña Alba era su nombre. Con el tiempo se la conoció como Tránsito Amaguaña. Nació en Pesillo, Pichincha, el 10 de septiembre de 1909 y murió el 10 de mayo de 2009. Fue una de las activistas más importantes del movimiento indígena y una de las principales referentes del feminismo. Tránsito Amaguaña fue una mujer indígena extraordinaria que luchó por los valores y derechos igualitarios. Pero, ¿cómo fue su vida? Fue hija de Mercedes Alba y Vicente Amaguaña. Su padre era un jornalero y su madre obligadamente tenía que acompañarlo. Para los indígenas no había escuelas, así les decían los amos. Así fue en esta época, así han sufrido, así han padecido los indígenas. Tránsito Amaguaña recuerda que a la edad de 9 años lloraba con su mamá por su papá ensangrentado y golpeado. ¿Por qué esos sacan a garrotazos al taita? ¡Tú también, ven acá! ¡No se lleven a mi mamacita! Los padres de Tránsito habían sido ovejeros durante 11 años y nunca les pagaron. Su mamita, como ella solía decirle, había ido donde el patrón a reclamarle su pago. Pero el patrón le había dicho... Sí, sí te voy a pagar. Lleve este papel a mi hijo. La madre de Tránsito, curiosa de lo que decía aquel papel, lo llevó a Ibarra a que lo leyeran. Y así se enteró que le estaban quitando su guasipungo. Sus papás buscaron justicia. Primero en Cayambe, después en Quito, andando a pie. Luchito, como ella decía. Tránsito se quedaba en la casa pastando borregos, llorando por sus padres que no regresaban. 15 días parecían años, pensando que tal vez les habría pasado algo a sus padres. Así transcurría la vida de la pequeña Tránsito. La pequeña Tránsito asistió a la escuela por 6 meses y luego la retiraron. Los pensamientos de muerte rondaban en la cabeza de la pequeña Tránsito. Estas preocupaciones y experiencias hacían surgir reflexiones sobre la vida que tenían los indígenas y el ideal de derechos igualitarios nacía en su mente. La lucha de su madre repercutió en el comportamiento de Tránsito Amaguaña a lo largo de toda su vida, enseñándole a ser honesta, honrada y desinteresada. Hechos como este marcaron la vida de Tránsito. Y fue por este tipo de abusos que optó por seguir una vida dedicada a la lucha en contra de las injusticias que vivían los pueblos indígenas. El coraje y el empuje de Tránsito Amaguaña los heredó de su madre, quien fue una mujer inteligente y también sagaz lideresa del movimiento indígena. Contrajo matrimonio con José Manuel Alba, matrimonio del cual solo recibió maltratos. A los 14 años tenía 2 hijos. Tuvieron un hijo de tez blanca. Cuando José llegaba a casa ebrio, la insultaba porque pensaba que ese hijo no era de él. A José Alba no le gustaba que fuera a las reuniones del sindicato agrícola, pero a pesar de esto, Tránsito continuó yendo. Con este hecho, Tránsito Amaguaña experimentó la violencia en contra de la mujer. Al poco tiempo... Tránsito Amaguaña se cansó de estos maltratos y se separó de su esposo. Una vez separada, comenzó a realizar activismo comunitario, primero por medio de organizaciones relacionadas con el Partido Socialista y después en marchas indígenas, como las Marchas a Quito de 1930. Marchas que buscaban reclamar tierras y derechos laborales fundamentales. Participó también en la marcha de 1931 en la parroquia de Olmedo, lo que le costó la destrucción de su vivienda y 15 años de pasar escondida para que no la mataran o apresaran. Tiempo después, en 1946, formó la Federación Ecuatoriana de Indios. En esta etapa, Tránsito luchó por integrar un sistema cooperativista en el campo. En 1950,